Y en segundo lugar, quiero hacer mención al acuerdo de diciembre del 2007 de UDEL para la gobernabilidad municipal y el libre ejercicio de su cargo por concejales y alcaldes vascos. También a la Carta Europea de Autonomía Local, que señala que el Estatuto de los Representantes Locales debe asegurar el libre ejercicio de su mandato, permitiendo la compensación financiera adecuada a los gastos causados por motivo de su mandato, así como los beneficios perdidos o una remuneración del trabajo desempeñado. Se trata de alcanzar un gobierno local eficaz y ágil, capaz de adoptar las decisiones necesarias para la gestión en el momento adecuado y, por otra parte, han de configurarse una serie de mecanismos de control y seguimiento de la gestión del equipo de gobierno. Y cuento todo esto porque entendemos que los grupos políticos de la oposición necesitamos medios e infraestructuras para desarrollar con rigor y criterio la labor que tenemos encomendada. Estamos de acuerdo con los dos primeros apartados, con que se liberen dos personas, que es justo en lo que corresponde al equipo de gobierno con 6 concejales de 17, según los criterios establecidos en el acuerdo de IPRE.